Nunca he conocido gente más feliz que los alemanes y Hitler es uno de los mejores hombres. Los viejos confían en él, los jóvenes lo idolatran. Tiene la adoración de un héroe nacional que ha salvado a su país. David Lloyd George, Daily Express, 17 de septiembre de 1936. Winston Churchill. Si nuestro país fuera derrotado, espero que encontremos un campeón indomable para recuperar nuestro coraje y llevarnos de regreso a nuestro lugar entre las naciones. Paso a paso. P-143. Winston Churchill en los 15 años que han seguido esta determinación, ha logrado restaurar a Alemania la posición más poderosa de Europa, y no solo ha restablecido la posición de su país, sino que, en gran medida, ha invertido los resultados de la Gran Guerra y los vencidos están en el proceso de convertirse en los vencedores y los vencedores vencidos. Cualquier otra cosa que se pueda pensar acerca de estas hazañas, ciertamente se encuentran entre las más notables de toda la historia del mundo. 1935. Irónicamente, el autor de estos comentarios tuvo directamente el efecto contrario en su propio país. Theodureus. Movió las almas, la voluntad de sacrificio, y una gran devoción, cautivando e inspirando con entusiasmo a todos por su apariencia. Viscount Rottermere. Él tiene un intelecto supremo. Solo he conocido a otros dos hombres a los que podría aplicar tal distinción. Lord Northcliffe y Lloyd George. Si uno le hace una pregunta a Hitler, le da una respuesta clara, inmediata y brillante. No hay un ser humano vivo cuya promesa en asuntos importantes confiaría más fácilmente. Él cree que Alemania tiene un llamamiento divino y que el pueblo alemán está destinado a salvar a Europa de los ataques revolucionarios del comunismo. Él valora mucho la vida familiar, mientras que el comunismo es su peor enemigo. Ha limpiado a fondo la vida moral y ética de Alemania, ha prohibido la publicación de libros obscenos y la realización de obras y películas cuestionables. No hay palabras que puedan describir su cortesía. Desarma tanto a los hombres como a las mujeres y puede ganar ambos en cualquier momento con su sonrisa conciliadora y agradable. Es un hombre de rara cultura. Su conocimiento de la música, las artes y la arquitectura es profundo. Advertencias y predicciones, P. 180-183. Hans Grimm. Atestiguo con asombro y admiración, que él, como casi el primero en el mundo, hizo que multitudes sin fuerza ni ningún beneficio personal lo siguieran por su propia voluntad y determinación. Georg Nilth. En total, Gerd Hitler ha hecho milagros para la nueva Alemania. Anticipo que en muy poco tiempo, el canciller le mostrará al mundo más de lo que esperaba en sus más salvajes esfuerzos por aplastar al nuevo régimen. En defensa de Alemania. Jacques Bainville. Los Stresemann representaban partidos políticos que ya no existían, mientras que Hitler goza de la confianza de toda Alemania expresada por los votos de más de 40 millones de electores. Lexon Frankais. Houston Stewart Chamberlain. De un solo golpe has transformado el estado de mi alma. Que Alemania, en el mejor momento de su necesidad, pueda producir un Hitler que demuestre su vitalidad. Daily Mail. Logró ascender a la posición de poder más alta en Alemania con muy poco derramamiento de sangre o pérdida de vidas humanas en una tierra de 68 millones de habitantes. Austria fue anexada sin que se disparara un solo tiro. Daily Mail, 20 de mayo de 1938. De Observer. He hablado con los trabajadores más humildes, con comerciantes y profesionales. Todavía tengo que descubrir una voz disidente en la cuestión de la lealtad al Führer. John L. Garvin. George Bernard Shaw. Cuando dije que la acción de Gerd Hitler era correcta e inevitable, la tormenta de abuso que estaba a punto de estallar en mí fue repentinamente controlada por el señor Lloyd George diciendo exactamente lo mismo. Es inconcebible que se emita un solo voto en su contra. Douglas Reed. Los alemanes en su país no son menos cuidados que los ingleses en su país, sino mejores. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Después de visitar estos dos lugares, Berchtesgaden y Obersalzberg, pude comprender fácilmente cómo Hitler emergerá del odio que lo rodea ahora como una de las figuras más significativas de todos los años. Tenía en él las cosas de las que se hacen las leyendas. Preludio al liderazgo, el diario europeo de J.F. Kennedy, verano de 1945. Jesse Owens, atleta olímpica americana negro. Cuando llegué ante el canciller, se levantó, me hizo un gesto con la mano y yo le devolví el saludo. Creo que los escritores mostraron mal gusto al criticar al hombre de la hora en Alemania. Richard D. Mandel. Las Olimpiadas nazis. El marqués de Lothian. Creo que hay que admitir que el nacionalsocialismo ha hecho mucho por Alemania. Sin duda, ha limpiado a Alemania en el sentido moral ordinario de la palabra. El derrotismo, la corrupción manifestaban una característica muy fuerte en los días posteriores a la culminación de la guerra, por lo menos a la vista del público. Ha dado disciplina y orden y un sentido de propósito a la gran mayoría de los jóvenes que en días anteriores no sabían a dónde ir o para qué vivían. Embajador británico, Washington, 29 de junio de 1937. Eva Hitler a su hermana. Debo escribirte estas palabras para que no te sientas triste por nuestro fin aquí en el refugio. Más bien somos nosotros los que estamos llenos de tristeza porque es tu destino seguir viviendo en el caos que seguirá. Por mí misma, me alegro de morir aquí, feliz de estar al lado del Fever. Ante todo, me alegro de que me salve del horror que está por venir. Doctor Joseph Goebbels a su hijastro, Harald. Mi querido Harald Barra, nos encontramos encerrados en el refugio del Führer en la RC, luchando por la vida y el honor. No creo que nos volvamos a ver. Por lo tanto, es probable que estas sean las últimas líneas que recibirás de mí. Espero de ti, si sobrevives a esta guerra, que hagas solo aquello que honrará a tu madre y a tu padre. Alemania sobrevivirá a esta terrible guerra, pero solo si tiene ejemplos sobre los cuales guiar su reconstrucción. Tal ejemplo queremos dar aquí. No te dejes confundir por el alboroto que ahora reinará en todo el mundo. Las mentiras algún día se derrumbarán bajo su propio peso y la verdad volverá a triunfar. Llegará la hora en que permaneceremos puros y sin mancha como nuestros objetivos y creencias siempre han sido. Adiós, mi querido Harald. Si alguna vez nos volvemos a ver, está en la mano de Dios. Si no es así, entonces siempre siéntete orgulloso de haber pertenecido a una familia que, incluso ante el desastre, permaneció fiel al Führer hasta el último momento y fiel a su causa pura y santa. Todo lo mejor y mis más sinceros saludos. Tu papá. General León de Greye. Hitler fue el mejor estadista que Europa haya conocido. La historia probará esto cuando las emociones azotadas se hayan calmado. Fue mucho más avanzado que Napoleón. Este era más un francés derrotado y fundador del imperio que un verdadero europeo. Hitler, en su condición de hombre de su tiempo, soñó con una Europa duradera, justa y honesta, unificada por la iniciativa del vencedor. Una Europa, sin embargo, en la que cada grupo étnico podría desarrollarse de acuerdo con sus méritos y logros. La prueba de esto es que le ofreció la mano a Petain. Así como Bismarck supo superar a Prusia y convertirse en alemán, Hitler pronto cambió de ser alemán a europeo. En una etapa temprana se desconectó de la ambición imperialista. Sin ninguna dificultad, comenzó a considerarse a sí mismo como un europeo e inició la creación de una Europa en la que Alemania, como Prusia en la época de Bismarck, sería la primera piedra. Algunos camaradas del Führer todavía podrían haber sido pangermanistas míopes. Pero Hitler tenía el genio, la escala correcta, la ausencia de prejuicios y la visión necesaria para llevar a cabo la excelente tarea. Tenía una autoridad, que no se puede encontrar por segunda vez en la historia del continente. Su éxito habría establecido la riqueza y la civilización de Europa durante siglos, probablemente para siempre. Los planes de Hitler para Europa habrían significado una bendición para todos nosotros. La última voluntad y el testamento de Hitler. No es cierto que desee la guerra en 1939, ni yo ni nadie más en Alemania. La guerra fue provocada exclusivamente por los estadistas internacionales que eran de raza judía o que trabajaban en el interés de los judíos internacionales. Tengo la convicción de que llegará la hora en que millones de hombres que ahora nos maldicen tomen una posición detrás de nosotros para dar la bienvenida a la nueva Europa, nuestra creación común nacida de una lucha dolorosa y laboriosa y un arduo triunfo. Una Europa que es la símbolo de grandeza, honor, fortaleza, honestidad y justicia. En el momento del peligro supremo, debo morir como mártir por el pueblo. Pero después de mi muerte vendrá algo realmente grandioso, una revelación abrumadora para el mundo de mi misión. Mi espíritu saldrá de la tumba y el mundo verá que tenía razón. Doctor Joseph Goebbels, no se deje confundir por el alboroto que ahora reinará en todo el mundo. Las mentiras algún día se derrumbarán bajo su propio peso y la verdad volverá a triunfar. Llegará la hora en que nos mantendremos puros y sin mancha como siempre han sido nuestros objetivos y creencias. Barra, este siglo será nombrado hoy en forma de Adolf Hitler. Nutamsun, ganador del premio Nobel. No soy digno de hablar en voz alta de Adolf Hitler. Y su vida y obra no invitan a palabras sentimentales. Fue un guerrero para la humanidad y un heraldo del evangelio de la justicia para todas las naciones. Era una figura reformadora del rango más alto, y fue su destino histórico el que tuvo que trabajar en un momento de bajeza sin precedentes, que al final lo derribó. Por lo tanto, supongo, debe el común europeo occidental mirar a Adolf Hitler. Y nosotros, sus seguidores más cercanos, ahora inclinamos nuestras cabezas ante su sudario inmortal. Escritor noruego. Ganador del premio Nobel, Nutamsun, a la muerte de Adolf Hitler, Aftenposten, 1 de mayo de 1945.